s'han passat 40 segons de l'hora, l'agradaria, però ha estat, ojo, ha estat tot parlar de Larry Bird. Ah, el Larry Bird que fa 50 anys que... I si jo sentia el Dani parlar de Larry Bird, jo no et dono, Dani, no, mig minut, et dono mitja vida. Mitja vida perquè em parlis de Larry Bird. Bueno, estem acompanyats. Avui és dijous, la penya està de vacances, si pot venir a veure el programa en directe, que es noti, venga. Venga, venga. No, no hay tanta gente, ¿eh? En verdad son tres. Pero como macho, tiene mucho... dan palmas hasta con las orejas. Mucha buena resonancia este sí, estudio, sí, es lo sí, que sí, tiene. Sí, sí, sembla. Sembla el Camp Nou el dia del Werder Bremen. Bueno, el Jay Pau que està preparat també, l'Òscar Peret també a la producció. I som tots, no? No falta ningú. No, sapem... està el Carlos, no? Carlos, estàs ahí. Bueno, Carlos, estàs haciendo foto y yo bostezando, ¿qué? Niño, paga eso. Hombre. Doncs avui que tenim en públic, volíem, la nostra intenció era aquesta, fer un gran programa, però ja us dic a vosaltres que esteu aquí i a vosaltres que esteu allà a la ràdio a l'altra banda, que no serà un gran no programa. Un programa, no. Però escolta, el cobrarem igual. Que, sí, que això, sí. Això és el que importa. Os recomendamos el de mañana. El de mañana está muy bien, sí. ¿Qué prisas tienes, tío? No porque lo hayamos hecho ni lo hayamos grabado. No. Vendremos en directo. Pero sospechamos que será bueno. Per ser un bon regal que ens ha fet només un de tots els que han vingut a veure. I si no ho passes rest... aquí i un només un regal. Però és com si hubiera passat pel supermercat i l'hubiera robat tot. No, o sea, és que ha cogido un aceite de no sé què. No, aceite no és això. Esos són chiles con ajo. Chiles con ajo. Luego chupachú, nubes. O sea. Te enseño la bolsa, con eso está todo dicho, ¿eh? Mira. Hombre, el Lidl. Lidl. Hombre, los de Lidl. Nos ha traído nubes, chupachups, se piensa que comemos... Esto lo y... otro. Ya. Bueno, caramelos y chile con ajo. Bueno. En fin, problemas habrá para repartir luego el chile con ajo. Dame un puñal, le meto en el bolsillo. Solo esto puede estar en el Lidl, es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, que estem moltes gràcies, ¿eh? Moltes gràcies a la persona, l'única que ha tingut el detall d'aportar-nos sí, algo. I també gràcies a la resta, però... per venir amb... Bueno, volíem comentar amb ells, però ja que esteu aquí vosaltres... Jo he ido por las quinieles hace 5 minutos. Només saludarem al pare d'un... O sea, com sempre, aquestes notícies que no ens agraden gens, que vingui un oient i ens digui el meu pare és oient vostre i dius, hòstia, doncs ja se'n estem fent grans. És el pare del Misael, que està allà a Ciutadella. Que mala sort, no? Està allà a Ciutadella, a Menorca, i que sí. Està escoltant el mateix programa. Que per cert, ens han dit que si podíem saludar a Menorca. Bueno, saludarem, no. Saludarem només a Ciutadella, la resta no. Bueno, va, i Ferreries? Es Castell, vinga, i saludem també Es Castell, vinga. I Calagaldana. I Mahón. Que la Galdana està buida, ara no hi ha ni Cristo. Per això, un petó a tota la gent que hi ha ara mateix a Calagaldana. Sí, sí, sí, sí. Amb... Bueno, va, passem dels mails, no? No, és que no hi ha res, venga, no hi ha tiro, res, Íñigo. Pues a correr, Íñigo. Vamos para allá. Una cosa, avui farem la travessa. Sí, hem triat una nova manera de fer la travessa. La farem dijous i amb la gent que hi ha entre el públic. A veure si aconseguim encertar més de 5 partits. Eso quiere decir que la gente no llame, ¿no? No truqueu, perquè l'Òscar no s'agafa. Hola, Òscar, ja te vull dir. Amics, no hi ha manera. El Pinochet encara està viu. En gairebé 100 anys que té i després d'un infart de miocardi que va tenir, el bitxo encara belluga. Ah, ja. I qui és el responsable d'això, d'aquest nou miracle del Pinochet? A tu et sona, no, aquesta entrevista, Jordi? El doctor Kevorkian, que el tenim al telèfon. Doctor Kevorkian, supongo. Vale, sí. Muy buenas, ¿qué hay? Buenas. ¿En qué estaba liado? Que le hemos pillado así como que... Nada, me está rascando un poco. Lo primero de todo, gracias por cogernos el teléfono. No, es que nadie quería cogernos el teléfono. Óscar ahí no? Toda la mañana buscando gente para entrevistar y que no, con especialistas no, que tal. Yo que... tampoco quería coger, pero mi mujer me ha dicho, cógele, yo que no... ¿Qué ¿Es oyente su mujer? Sí, mi mujer sí es muy oyente vuestra. Ya. Yeah. Le encantáis. Sí. Me gusta mucho sobre todo cuando habláis de la NBA, de esos temas. ¿De dónde es su mujer? De Minnesota. Ah, ¿al lado de Ciutadella? Bueno, más cerca de Mao. Sí, sí, sí. ¿Qué más, se os... más cerca del mar? Está entre Ciutadella y el mar. Bueno, lo primero que está preguntando a toda la gente que está aquí en el estudio, ¿cómo está don Augusto? Pinochet. Sí. Uh-huh. Está bien, está muy recuperado. Está ahora mismo lo tengo jugando al Twister en el suelo. Antes llamado Enredos, creo. ¿El Twister es eso de que están los colorines en el suelo, Augusto, en una alfombra? Pie derecho en el círculo azul. Sí. No, es no, rojo no, azul. Doctor. Mano de derecha, círculo verde. Doctor. Está recuperado. jugando al Twister. Ya, ya, qué está. Qué divertido. Y bailando breakdance también. Qué divertido el Twister, sobre todo jugando cinco tíos. Y con Pinochet uno de ellos. Sí. Y en pelotas. Tiene que ser. Divertidísimo. Divertidísimo tiene que ser. Sí. Bueno, lo importante es que ya está recuperado, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y el mérito es suyo, señor Kevorkian? Bueno. Doctor Milagro, ya le llaman ahí en el Cono Sur. Bueno, Milagro, bueno, bueno. Tengo una habilidad, eso sí, ¿eh? Soy bastante hábil, tengo una capacidad para arreglar lo que es lo inarreglable, ¿no? Ya. Yeah. Con Pinochet ha sido fácil porque solo hacía falta conocimiento de mecánica y electricidad. Sí. Pero... FP, vaya. Sí, FP. Con la FP está todo solucionado. Lo ve, lo ve. Está FP. Hasta el doctor de Pinochet nos da la razón. Porque es que Pinochet por dentro solo hay cables y enchufes. Ah. Porque de humano le queda lo que es la carcasa. ¿La piel? Sí. Hasta el bigote es postizo. Joder. ¿Es de pega? Sí, es de pega, sí. Pero, usted, a ver una cosa. ¿Usted tiene FP? Yo tengo la FP hecha. Pero yo pensaba que era médico usted. Bueno, depende de lo que usted entienda por médico. También hay FP médico. Pues yo también hay FP médico. Un hombre que ha ido a la universidad y se ha licenciado en cosas del cuerpo humano. Sí, pero es que yo no solo me dedico al cuerpo humano, ¿eh? Ah. A mí me llaman cuando la cosa está ya muy chunga, entonces yo soy como una especie de Jack Bauer. Ah. O de señor Lobo. Ah. Yo si está la cosa fastidiada ya voy yo y lo arreglo. Vale. Y aparte de Pinochet, ¿arregla usted más cosas? El coche de Fernando Alonso. Ah. Cuando yo lo pillé no ganaba ni a una bicicleta estática. Joder. Iba tan lento que llamaban Fernando Alonso. Es chistoso que vos guían. Ay. Ay, ay, ay. Qué bueno. Lo cogí, le di unos meneos, pam, pam, pim, míralo ahora. ¿Al coche? ¿Al coche o a Fernando? A los dos. A los dos. Así tiene el cuello. O sea, que usted arregló Renault y ahora son campeones de constructores. Efectivamente, y también arregló a Lauren Postigo. ¿Lauren Postigo? A Lauren Postigo. Pues eso era difícil. Y a Rubio fui yo. Le dije, Lauren, así no vas bien. Porque ya estaba como decadente, ¿eh? Yeah. Y mira ahora, el tío, que podía presentar tranquilamente Gran Hermano. Todo rubio que le he puesto. ¿Qué más? ¿Qué más ha arreglado? Vente, vente. Espérate. Le había dicho algo de las tres personas, ¿no? Las tres personas las arreglé yo, eran dos antes. Eran dos y dije, nada, no vais a ningún lado. Dije, no, además con el pero pelo así tan rizado. ¿Así le habla a las tres personas? Sí, les dije, con el pelo tan rizado, ¿dónde vais? Tenéis que ser tres. Que claro. A los caís tres. Y le dije, fichi, cogí a una, y una que no era de personas ni nada, y le rizé el pelo y la puse ahí con las otras dos. Y ahora son las tres personas, míralas, triunfando. ¿En todo el mundo? Jolín, ¿quién no lee las tres personas? Está todo el mundo flipado con las tres personas. Creo que van a hacer teatro ahora. Sí, sí. Y también el Ayuntamiento de Barcelona. Digo, está mal. Y dije, Clos, vete. ¿Usted arregló el Ayuntamiento de Barcelona? Sí. Y sobre todo, comentarle a Jay Pagua que en menos de 15 segundos habrá acabado la entrevista. O sea, que a tu sitio, chaval. ¿Dónde está? El tío aquí mirándome como un lagarto. Es que no se puede girar, ¿no? ¿Dónde estaba Jay Power? Caída por agua, que tiene sed. En tu sitio. Es como Eto, Samuel Eto. O sea, te giras y está ya en tu portería. Sí, sí. Y en tu cama. Una cosa, ¿qué decía el Ayuntamiento? Si quieres, os arreglo vuestro programa. ¿Pero qué decía el Ayuntamiento de Barcelona? Que lo arreglé, que dije, voy para allá y digo, está mal este ayuntamiento. Lo primero que hice es, Clos, vete para Madrid. Fuera. Y ya sí, ya, pues ahora se vendrá arriba, ya lo veréis. Que si digo que se puede arreglar vuestro programa también, si queréis. No tiene arreglo esto, ¿no? Esto no tiene arreglo, la verdad que no. Ya lo arregla bastante. Si echaréis a Nane. ¿Cómo? ¿Sí? Sí. ¿Dónde está usted? Me voy con usted. Echar a Nane. Lléveselo de Besona. Yo tengo un amigo que podría ir a hacer lo que hace Nane. ¿Tiene un quad? Mi amigo, tú te quedas con el quad y el otro queda el programa. Eso, venga, ya te lo he dicho. Que estoy hasta el huevo ya. Vale, muy bien, como se diga. No, es que íbamos bien y la estropeado. Sí, sí, sí. Es que la palabrita, la boquita. La boquita no. Se nos calienta y... ¿Tú qué? Doctor Kevorkian. Ya sabes de qué va la entrevista, que te veo ahí leyendo. Estem a la mitja d'un pont molt llarg, un dels més llargs de l'any, es nota, només fent una ullada aquí a l'estudi. Però clar, aquests dies, tants dies de festa i no fa massa bon temps, la gent pues, no sap realment què fer, no? I avui tenim una persona que no sap quina activitat ha de fer en aquests dies de pont. I com no sap què fer, doncs ha vingut aquí a explicar-nos la seva vaina. Aquí entra qualsevol aquí, sí, sí, sí. Com està la porta oberta. És un pont molt llarg, no sé què fer tants dies, m'avorreixo. Doncs vine aquí. Es diu Valiente Cretino. I està avorrit. Sí, bueno, està bastante... Así. Ja he vist aquí, a l'agujero, pues, no voy a venir a ver si explico algo, porque... No sabes qué hacer, ¿no? En este no, puente. Porque es todo un poco truño, ¿no? Porque yo tenía pensado en este puente ir a esquiar, pero no hay nieve. No lo sé, ¿hay nieve? Es que no ha nevado prácticamente, no hay casi nieve, ¿no? Está... Es que yo creo que nos estamos cargando el planeta. ¿Qué? Estamos destrozando el planeta y hay un cambio de clima y todo es una porquería, ¿no? Está... Yo creo que estamos volviéndonos locos. ¿Estamos locos o qué? Y entonces... ¿Cómo es una nube? Sí. No, un poquito de chile este picante. Y es que... No entiendo nada. Y entonces dije... Yo soy cabezón, me voy a la montaña, me tiré con los esquís ahí, pero no había nieve, ya bajé entre piedras, entre matones. Acabé con todo el cuerpo lleno de mora, de zarza, de rebaño de vaca y me cago en... Bueno. Mal. La nieve no, descartado. O sea, este puente, descartado nieve. Fuera nieve. Entonces dije, pensé, vámonos a la playa, que hace buen tiempo, ¿no? Y vamos a surfear. Y pero no hay olas. Con los dedos en plan Ronaldinho, ¿no? Se fue. Sí, digo, vamos. con este frío. Nenes, vamos. Me puse un pantalón ancho recortado y digo, surfea, ¿qué pasa? Pero... ¿Se apuntó algún colega? Pero sí, vamos con los colegas, pero no hay olas. En pleno diciembre nos estamos cargando el planeta. Sí. ¿Estamos locos o qué con el planeta? ¿Qué pasa? No hay olas. Y eso es lo que pasó. Claro, sin esquiar y sin hacer surf... Hostia, qué locura. Te quedas sin nada. No, ¿qué puedes hacer? Mundo vacío. Ni mar ni montaña. Bueno, fuimos a hacer vela, no hacía viento. Digo, nos estamos cargando el planeta, tíos. Y luego, paracaidismo, me dicen, el cielo está cerrado. Nos estamos cargando el planeta. Ha pillado un día de cielo cerrado. Bueno, está loco el planeta ya, ¿o qué? Y entonces los colegas dijimos, vamos a quedarnos en casa mejor y vamos a jugar al ajedrez. Mira, como los míos. Sí, como los tuyos. A campeonato de ajedrez. Y nos ponemos ahí a jugar... O sea, falta el alfil blanco, tío. Nos estamos cargando el planeta. Pues no se puede jugar sin alfil. Claro. ¿Y qué? ¿Estamos locos? ¿Estamos locos o qué? Estamos claro. Como cencerro. Estamos en un puente. Sí, dije, pero estamos en un puente, colega. No nos rindamos. Hay que... Venga. A todos estos colegas se querían ir a casa, ¿no? Sí. Ya estaban desistiendo. Pero yo soy el polvorilla del grupo. Sí, el que anima, ¿no? No vayáis, no vayáis. Dije, pero usted les agarra de la nuca y dice, ¿no? Mira. No te vayas. Y dije, al póker. Mire qué olas en la tele. Oh. Pero eso es el planeta que está loco. Mira, ayer no había. Y digo, vamos a jugar al póker. Y nos ponemos a jugar al póker, pero no, 6 horas intentando no pudimos jugar al póker. ¿Por qué? ¿Faltaban cartas? No, repartíamos mal. O sea, uno tenía 6 cartas, el otro 4. Digo, así no juega al póker. Y a veces daba cartas y una se giraba. Bueno, y una, el típico dice, nada, si se ha girado la carta volvemos a dar. 6 horas intentando repartir y no pudimos jugar al póker. Qué mala suerte. Vaya puente, ¿no? Vaya puente. Qué asco, ¿no? Estamos volviéndonos locos. Este llevamos 2 días y yo este también. Planeta. Y digo, vamos a jugar a las pelis. Antes de que se fueran, digo, vamos a jugar a las pelis. Ya, como último recurso. Un rollo, o sea... 6 horas con la primera película. Tengo 6 horas con la primera... Y era ¿qué película era? Era Titanic. Hostia, pero es que son mis colegas no son... No son de ir al cine. No son de nada. El tío que hacía la mímica estuvo 6 horas así. Como que tenía frío. Como que tenía, tocándose los brazos como que tenía frío. Y todos los bicivoladores, la ET. ¿El resplandor? Nadie. Pero no hizo ningún otro gesto que agarrarse los brazos. Estaba así. Pero qué tío. Y es que la vergüenza también salir ahí en medio. Bueno, pues eso. Una mierda puente, eso es lo que hay. Nada de nada, ¿no? Nada. Y yo le decía, pues nos estamos cargando la naturaleza, claro, ¿no? Qué locura de planeta esto es Y le dijimos, vamos a jugar al tenis. Pero al primer raquetazo la pelota se fue a tomar por saco. Y era la única que teníamos. Y digo, pero hombre, se va con más. Pero fuimos con un bocata. Y digo, hagamos una pelota con el papel de plata. Pero no llega. No botaba mucho, ¿no? No llega, no... Es hay que jugar. Pues al fútbol. Ya. Entonces dije, estamos todavía en la pista de tenis, tenemos las raquetas y éramos personas. Y hemos alquilado la pista. Y hemos alquilado la pista. Y dije, cogemos una piña. Uh-huh. Y le metamos un raquetazo a la piña y se dispersó en el aire. Digo, nos estamos volviendo en la naturaleza. Las piñas antes no se dispersaban, como dice usted, en el antes aire. Antes Lendl le daba la piña y jugaba unas cuantos toques. Joder, hacía un partido de 7 sets. Con la misma piña, ¿eh? La piña tomada por saco. Las piñas de ahora no valen nada. La naturaleza, el Amazonas. Un pinar entero para jugar un set. ¿De verdad, Jordi? Sí. El Amazonas nos lo estamos cargando, que no lo digo yo. Que lo entonces, ¿qué? A ver, viernes, sábado, domingo. Le quedan 3 días de puente. ¿Qué va a hacer? Hemos decidido así con los colegas que hay una cosa que sí que podemos hacer. A ver, ¿qué? ¿Suicidarse juntos? No, no, hemos pensado ir con los colegas esta noche a un bar de cita, ¿de? ¿Entiendes? ¿Cómo? Habla más ¿cómo? Fuerte. Pues de chicas, de... Vamos, de chicas, de... ¿Os vais de chicas? Espera un momento, también. No. Espera un momentito. La naturaleza, pero que no está tan mal la naturaleza ahí. A ver. Está buena la naturaleza. Nos habéis tirado, a ver, en realidad, ¿sabéis? Un bareto por la carretera que nos digo, vamos ahí. Eso es lo que queréis desde el principio. Sí, la verdad es que sí. Tanto rollo deporte, tanto nada. Entonces, a mí es que esquiar no me gusta, ¿no? O sea, y todos estos fracasos que nos has enseñado es mentira. Es una excusa, ¿no? Porque ¿para qué? ¿Para decir que te quieres ir de porque no al conejito bien. Feliz? Claro, no queda bien decirlo así de entrada, digo, pero al final vamos a ir allí. Un buen puente, ¿no? Eso espera. Sí, sí, tres días. Vamos a estar tres días ahí metido. Hemos dicho ya en casa, ¿no? ¿Y el planeta qué? Dale, dale. O sea, hombre, planeta, si no está tan mal, si el otro día vi una ardilla ahí, por ahí. Sí, ya está nevando, es verdad, sí, ya está empezando a qué nevar. Vergüenza, ¿eh? Estábamos ya aquí un poco, pues... Pues gracias por dejar de desahogarme. Ya está. Sí, sí, pero estamos sintiendo un poco de empatía, un poco de pena, ¿no? Con habla por ti, ¿eh? Pero qué fácil es que sois los hombres, ¿eh? O sea, veis dos tetas y... Hostia. Pues mejor que dos esquís, sí. Desde luego. La verdad. Tienen más dos pechos que... Toda vaqueira. Tome, ya lo he dicho yo. Anda, aquí. Anda para la AFP. Mira, aquí acércate. Aquí locos. Ven aquí, loco. Aquí tenemos un tío que... Ponte en ese micro. No, porque... conmigo no, con el micro. Acércate, tío. Oye, tú estás buscando rollete, macho. Tío cariñoso, un tío cariñoso. Un tío cariñoso. Vete para aquí, José, mira. Ella está estudiando en FP, Tècnic de So. Sí. ¿Y a qué mola? Mola, qué entidad. ¿Y a qué ya te han vingut empresas a contractar, que te volen contractar? Sí, moltes, moltíssimes. ¿Quan fa que estudies a FP? És el primer any. Però ja han vingut empreses. Però sí, ja s'han fixat en jo. I quants anys has estudiat? Dos. Bueno, però ja només? Ja sí. Imagineu, amb dos anys ja tens tota la formació. Però el segon any el que expliquen no és important. O sigui, tu ja tens els coneixements. És més pràctic el segon any. Ah, ja està, però tu ja ara a l'empresa ja agafaràs pràctica. Ojo, ojo, mala notícia. Nacho Martín aixeca el braç i diu, jo soy FP també. Sí, no tot és bo. Ah, però mira... Però és per això o ha levantat el braç per altra cosa? No, no, no, per això. Per què ha levantat el braç? Però també es poden fer altres coses a FP. Per exemple, allà tenim un que fa electricitat. Electricitat, sí. Electricitat. Sí. No, jo quisiera saber com quan un dia decides hacer FP. A ver, te levantas por la mañana y dices, voy a hacer FP. O, pues... o es vocacional. Estabas en el parque fumando. Dilo. No. Y dijiste... No, no, estaba treballant i... De què? De pintor. De pintor. Ah. I però, després te fixes que tens molta vida per endavant i que claro. Més val estudiar una cosa que t'agrada i sempre tindràs ser pintor per un altre moment. Sí, ja ho tens. Es pot dir millor, la veritat, sí. Però no més clar. No amb més emoció. Sí. Vull dir, el que... És que... Jo estic per deixar això i anar a fer PP. Ja. El PP, sí. No, el PP és una cosa i l'FP és una altra. No, però el que ha explicat ell és clar, però mira-lo, el tio estava ahí de pintor i diu, esto no me llena. Tens molta vida per endavant. Al final acabaràs currant del que t'agrada, que sí. És de tècnic de so. I fotem fora el Jeep Power i el Nacho també. Que està desitjant, tots dos ho desitgen. Sí, a més ho volen. Jo estic disposat. Sí, t'agradaria? Sí. Hòstia, pues acaba ja l'FP, va, tio. Posa't aquí. ¿Cuántos años son esto? Dos, ha dicho. Dos. Ah, com la carrera de Diana. Dos anys i es formeu professionalment. Ara, posa-li nota al teu futur i deixa de fumar ja als parcs. Gràcies, guapo. Me llamo Sergio Fernández y una de las mayores satisfacciones de mi vida es estar rodeado de pájaros de toda índole. Mira los pájaros. No me negaréis que es una gran satisfacción oírlos. Como también es una gran satisfacción oír a los especialistas secundarios de 3 y media 4, que son a su modo como esos pajaritos, pero aplicados al medio radio. Los especialistas secundarios son los ruiseñores de la comunicación radiofónica. Bontasil Células Frescas és tal de cultura dels jahundats. Bontasil Células Frescas forma parte de la cultura del siglo. Pertenece a la familia más avanzada en investigación de tricogénesis para la recuperación del cabello y evitar su caída. Solo se distribuye en las mejores peluquerías y centros del cabello. 93-846-5801. Firmado por By Simone Bontasaf. El otro día me di cuenta de una cosa. En el futbolín, ese programa que nos gusta tanto del fútbol y tal, me di cuenta que en la liga francesa, cuando marcan goles, no les gusta abrazarse. No se abrazan. Se hacen eso de que quiera. Y en las demás ligas sí. Porque no fan servir tulipán negro. Ya tenéis trabajo para la semana que viene. Tú eres un tío que le das. Fijaros. Avui la travessa la faran els nostres companys que han vingut aquí a veure el programa en directe. I el que farem serà una ronda i una segona ronda, no sé fins on arribarà. Vinga, sí, un resultat cadascun. Comencem pel Carlos. Carlos, toca tu Atlético de Madrid Espanyol. X. Vinga, Getafe Betis. Jesús. Getafe Betis 1. Vale, següent. Barça Real Sociedad. El Juan. Venga. Juan, Barça Real Sociedad. Dos. Un, dos. Li toca a l'Eva. Eva, Gimnàstic Levante. Una X. Ara anem pel FP, Misael. T'has saltat a un, tio. T'has saltat una... Ai! José Manuel, ¿eh? José Manuel. Dices, ¿yo qué? ¿Yo qué? ¿Yo qué? Llamas en el Celta Villarreal, que no te puedes perder, venga. Dos. Un dos. Un dos a José Manuel. Ahora sí. Ahora sí. Anem a Menorca. Venga, Menorca, Osasuna, Mallorca. Dos, va. Un... No, venga. Bueno. Us la... Poc menorquí ets tu. Emilio. Racing Zaragoza. Dos. Dos. I Carlos. Casilla, 8. Si Atleti que... Club, recreativo. Recreativo, es diré. ¿Qué has dit? Uno. I seguim amb el Carlos. Vinga. Sevilla, Sevilla Real Madrid. Un, dos, dos. Ah, jo? Sí. Ah, dos. El dos. Este es el que está trabajando ya, ¿eh? Sí. Como no le importa, sí, gana pasta, sí. Dice, mira, Quiriela me la pela. Vecindario Málaga. ¿Quién le toca? Ahí, vamos. Dos mismo. Un dos mismo, ¿eh? Mira, ahora diré un nom. José Manuel. Murcia Ponferradina. Uno. Jesús. Cádiz Valladolid. Uno. Venga. Eva. Albacete Las Palmas. Dos. Dos. Carlos. Numancia Sporting. Seis. No, del 1x2 solo. Uno. Uno. Y el pleno al 15. Yo, Valencia Deportivo. Jesús. Dos. Un dos, Valencia Deportivo. ¿Alguien quiere poner un doble que no le ha gustado cómo está? Si quiere rectificar algún signo. Yo, el vecindario, creo que guaña el Málaga, ¿eh? Vale, sí. Por favor. Vale, por favor, Málaga. Claro que sí. Un dos. Dicen por ahí que el Murcia Ponferradina empatan. Por supuesto. Mira, X. Pues ¿y falta algún doble mes? Lo que queráis. Yo creo que el Valladolid le gana al Cádiz, ¿eh? Bueno, pues está, eso está no, hecho. Me han dicho por aquí. Ay, qué bien está lo que viene acaba. Venga, venga. Personalmente a vecindario le hubiera puesto una X porque no está para ganar ahora. Bueno, amigos, poco a poco y casi sin darte cuenta, los estafadores, los timadores y la gente de baja calaña se hacen con tu vida hasta convertirla en un infierno. Pero no temáis, amigos, si queréis justicia, aquí está Don Defensor. Ya tenemos una llamada, amigo. ¿La tenemos? ¿Sí o no? Contéstame. Sí. Sí, adelante. Estoy aquí. Hola, amigo. Don Extenso, Don Extenso, Don Extenso, close to me. Vale. ¿Qué? ¿Una canción de los Polis? Cállate, pavo. Ya me lo suponía. ¿Qué quiere decir Don Extenso, close to me? Es una canción de los Polis que compusieron para mí. Significa Don Extenso, close to me. No me jodas, Don. Ah, qué grande eres, Don. Sí. Oye, Don, me llamo Rafa y te quería comentar una cosilla que me pasó el otro día. ¿Puedo? Adelante, amigo, soy todo oído. Pues resulta que me fui el otro día al cine y llegué con la peli y empezá. Y entonces vino el linterno. ¿Quién es el linterno? El que lleva la linterna, el acomodador. Ah, vale, el acomodador. Entonces me dijo, le voy a buscar un sitio cómodo, señor. Y tan cómodo, Don, me llevó a un cuartillo oscuro. ¿El acomodador te llevó a un cuartillo? ¿Y qué pasó? Pues lo que puedes suponer, que una cosa llevó a la otra. Madre mía. Empezamos jugando al póker, repartimos malas cartas, después al veo-veo y al final acabamos jugando a médico y a enfermero. Médico y enfermero, vaya, vaya. Al menos lo pasaste bien en ese cuarto. Mejor que me cedes Milán en una pelea de gallo. Entonces, ¿para qué precisas mi ayuda, amigo Rafa? Pues porque... Si lo pasaste bien, no sé. Ya, sí, pero es que no vi la peli. Entonces yo pagué mi seguraco y no vi ni un fotograma. Entonces quiero saber, ¿puedo reclamar el importe o al menos puedo pedir una segunda cita? ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, ¿qué película era la que tú querías ver, amigo? Easy DC 2. Bueno, mejor que no la hayas visto, ¿eh? Joder. Mejor. Es mala, ¿no? Peor. Porque la primera es, vamos... La primera de vomitar. Que te caes la va. Te aconsejo una segunda cita con el acomodador, pero haz una cosa, espérale a la entrada, no seas tan burro de volver a pagar dinero para no ver la película. Claro, espera, qué buena pensada, Don, ¿verdad? Claro. Claro, piensa poco, ¿eh? Gracias. Nada. Te amo. Bueno, yo os amo también a vosotros. Aún hay tiempo para otra llamada, ¿verdad, amigo? Hola, amigo. Sí, buenas. Hola. ¿Qué pasa? Hola. Estamos aquí, ¿no? Un poco liados. ¿Cómo te llamas? Sebastiao. Sebastiao. ¿Y qué? ¿Qué me cuentas, Sebastiao? Te quiero comentar una cosa. Mira, sí. Yo tengo un perro. Carbonilla. Carbonilla. Es un dogo grande, grande y fuerte como una secuoya. Pues como todos los perros, tiene afición a hacer sus necesidades en la vía pública. Bueno, es la naturaleza de los perros, claro. Pues Carbonilla y yo estamos pero muy hartos de que la gente le pise las caquitas. Ya. O sea, el pobre se tira 20 minutos fabricando una figura preciosa y mira si es buen perro que la deja en medio de la acera para que toda la gente pueda disfrutarla. Pues llega el patán de turno y la pisa. Y ya. Encima se cabrea. Es que encima se cabrea. Ya. Es que encima nos viene a Carbonilla y a mí nos dice, ¿qué pasa con vosotros? Y digo, bueno, ¿tú quién has chafado la, obra? O sea, ¿quién es el rompearte aquí? Claro, la gente... ¿Qué no, pasa? Es ¿Qué verdad. Está pasando aquí? La gente es muy desconsiderada con el arte, es verdad. Claro, es muy desconsiderada. Está en Carbonilla, pues en cuclillas, con los pantalones bajos. Y el perro, pues, unos disgustazos, venga a llorar. ¿Y qué quieres? Yo quisiera saber si nos podemos acoger alguna normativa que proteja las deposiciones de los perros. Más bien es al contrario, pero sí que puedes contratar un servicio de seguridad. ¿Son guardaespaldas o algo? Si una persona que mientras tu perro está en pleno proceso de fabricación de las heces, pues se asegura de que nadie le moleste y claro. Luego coloca una pequeña valla alrededor del truñete claro. Y le pone un título, yo que sé, Oda al Amor. Sí, así, no, para no, que no, nadie tiene, lo chafe. Tiene una así, la serie perfecto. Para que nadie lo chafe. Claro. ¿Es caro este tema? Te puedo hacer un precio personalmente. Hoy. Don, los perros tienen... una deuda contigo. Claro. O sea, están en deuda contigo. Vale. ¿Eh? Si no nos vemos, felices fiestas. No lo vamos a ver, ya te lo digo. Felices fiestas, entonces. Igualmente. Bueno, amigos, concluye con éxito este nuevo encuentro con la injusticia. Desigual batalla que ganaremos solo los que creemos en la victoria final. Només 3 minuts, però en 3 minuts a Juan el Impresionante li dona temps d'explicar una vida sencera. Si és que no ha cogido el guión, si l'ha destrozado... Porque claro, llevo hola, desde que el guión y me lo he remangado ya. Desde pasa? Antes ya llevaba bastante lío. Me ha preguntado a mí, ¿tiene el guión por ahí? Por aquí. A ver, no entro... Juan, ¿qué pero quieres? Calma. A ver. Venga, muy buenas tardes. Ya a lo encontramos. Digo buenas tardes. Un beso. Ole. Un abrazo. Un magreo. ¿Qué digo un magreo? No subas. ¿Un reborcón? No, ¿qué digo está. Un reborcón? Quedémoslo. Me cazo con todo. ¿Así? Vale. Ir buscando trae, que me cazo. Bueno. ¿Qué? Que quería explicar en el centro. Espera. Subirón. El Juan me ha dicho, no tengo mucho contenido. ¿Haré que la gente dé palmas? No, que sí que tengo contenido. Pero ¿Sí? Además el otro día se dejó pendiente una cosa de... Estaba hablando de Cezo. ¿De Cezo? Estaba hablando de Cezo, ¿eso? Digo, pero me faltan cosas por explicar. Venga, rápido. Porque expliqué cosas en que 679 que hago yo sí. O el parto del tigretón. Digo, pero hay veces que no se puede hacer siempre esto con Juan, la pareja. Juan, gírese un momento, que le están haciendo una foto y se están cogiendo todo la calva. Sí, de lo que hago bueno de esto, yo tengo bueno de esto. Oye, pero vamos a que te queda un minuto. Pero que digo que hay veces que no se puede hacer sexo con una persona. ¿Ah, no? Que tienes que, ya sabes, por a ver dónde nos metemos. Hacer sexo tú mismo. Tiene todo lo hemos hecho. Masturbación. Exactamente. Entonces bueno, yo, es una práctica. Claro. Yo cuando necesito hacer una masturbación, lo que hago es poner un anuncio en el diario que pone: se necesita mano de obra. ¿Por qué no es suficiente con la porque tuya? Porque no tengo suficiente con la mía. Digo, se necesita mano de obra. Y ya viene quien me puede ayudar. Ya. Claro que sí. ¿Se apunta que... gente o qué? ¿Quién claro. viene? ¿Quién viene? Bueno, viene gente que necesita... ¿De topelaje? Gente de FP que viene. Que saben con las manos, entienden manualidades. Que ¿no? están en práctica, ¿sabes? Claro. Están en práctica. Que me dan mejor práctica que esa. Os voy a decir otra cosa. A mí me gusta mucho también lo que hacer sexo en grupo. También. A mí me gusta... ¿Orgía? Eso. Yo lo que considero que es grupo a partir de 5.000 personas. De 5.000 para abajo... Es íntimo. Es sexo en corrillo. Es sexo, pues sí. Una cosa íntima. Cosa íntima. Vamos, que repites, tía. Pues yo estuve haciendo sexo con 5.000 personas. ¿Qué dices? No veas, eso cansa. Es que sí cansa. Los ¿sí? pulmones los tenía hecho polvo porque yo me fumaba un cigarro después de cada persona. 5.000 cigarros. Pero... lo malo no es el sexo, sino los cigarros. Eran los cigarros. Claro. Pero eso era un lío en un momento dado, que eso era un caos, que estaba con 3 cigarros a la vez en la boca. Y dándole a 3. Y eso era un lío. Algún momento me llevé a la boca cosas que eran cigarros del caos. Que... lo que sea, no. sí. Claro, ¿qué normal. Chada? Tanto me lío. ¿Me he puesto el cigarro al revés o no es un cigarro? Y eso es lo que quería comentar. Y ya se acaba el tiempo, ¿no? En 10 segundos no puedes decir nada. 10 segundos, puedo recitar Cervantes. Ah, no, el Quijote. Cervantes, mira. Doncs mira, Juan el Impresionante, en el papel del andaluz graciós, amb això acabem, tornem demà a 3:15. Que estarem, és festa, sí, però... Ara un aplauso, vinga! Vinga! Oh,